y un lugar para sentir. ¡Feliz día! ¡Qué alegría! Las abuelitas son especial. Las manchitas siempre las cuida y las quiere ver brillar. ¡Feliz día! ¡Qué alegría! Las abuelitas son especial. Las manchitas disfruten hoy este día. Cada restaurante los espera con estilo y alegría. Bienvenidos a las planchitas. Vengan todos a comer. Cada detalle a ti te invita siempre, siempre a volver. Bienvenidos a las planchitas. Vengan todos a comer. Cada detalle a ti te invita siempre, siempre a volver. Servicio siempre y buen ambiente, todo aquí podrán hallar. En las manchitas toda la gente da lo mejor que puede dar. Bienvenidos a las planchitas, vengan todos a comer. Cada detalle a ti te invita siempre, siempre a volver. Bienvenidos a las planchitas, vengan todos a comer. Cada detalle a ti te invita siempre, siempre a volver. Siempre buen ambiente, todo aquí podrán hallar. En las planchitas toda la gente da lo mejor que puede dar. Bienvenidos a las planchitas, vengan todos a comer. Cada detalle a ti te invita siempre, siempre a volver. Bienvenidos a las planchitas, vengan todos a comer. Cada detalle a ti te invita siempre, siempre a volver.